Teníamos tres canciones en el repertorio, que era La Zamba del Grillo, Debajo la Morera y una cueca llamada La Fuerteña. Pelusa hacía la introducción. Cuando nos dedicamos a cantar en la escuela normal, que estaban todas las chicas de Salta, entonces nos ofrecíamos gratis ir a cantar ahí, a ver si ligábamos algo. Y entonces Pelusa hacía la introducción, me acuerdo, en el Teatro Alberdi. Aldo no tocaba nada en esa época porque no sabía, es decir, ninguno sabía tocar nada, pero el pobre Aldo ni el timbre sabía tocar, entonces no tocaba. Y empezó la introducción Pelusa, poco más rápida, y yo, como digo adentro, yo dije más lento para que cantáramos, y Aldo sintió adentro y le metió a cantar solo, con el gran bochorno de nuestra parte. Pero después, por ejemplo, una canción que ensayamos ya con el Chango después de esa tarde, pues nos dijo, no, yo hay una canción muy linda que la vamos a ensayar, la vamos a cantar, que es la canción de Atahualpa Yupanqui, el arriero. Es lo más cerca que tenemos en mente nosotros, no que la hayamos ensayado ni mucho menos. Ustedes, si prestan atención, se van a dar cuenta el tropel de equivocaciones que va a haber. Pero de todas maneras se la queremos cantar porque marcó una etapa muy importante en la vida del conjunto, la canción de la Ría. Solo